Bueno, Marisa, me imagino que muy contenta con la inauguración de este primer bajo a nivel en la historia de Cañuelas. La verdad que sí, muy contenta, agradecida a la comunidad que nos acompañó y nos permitió tener la posibilidad de ser intendenta de Cañuelas, presentar estos proyectos y hoy inaugurando el primer bajo a nivel de la historia de Cañuelas y con el nombre de San Cristóbal. Tenemos la Escuela Santa María, una de las escuelas con mayor matrícula de Cañuelas, las fábricas, el Molino Cañuelas, esta obra ordena, mejora la conectividad. Igual esto no termina acá, Marisa, porque vos hoy inauguraste esto, pero ya dijiste que se empieza a trabajar con el paso bajo a nivel, que también se firmó en su momento, de la calle Juárez para conectar con el Primero de Mayo. Así es, seguimos ahora con la obra del paso bajo nivel de la calle Juárez para conectar con el barrio Primero de Mayo, que realmente después de ver esta obra va a ser mucho más fácil avanzar. Fue una decisión la de empezar con el primer bajo nivel y no con los dos frentes, así también los vecinos podían ver el resultado de esta obra maravillosa, así que vamos a avanzar con todo, con esa obra y con el Parque del Bicentenario Las Rosas. La verdad que un sueño hecho realidad para toda la comunidad de Cañuelas, un pulmón verde a tan solo 5 cuadras de la Plaza San Martín, de 6 hectáreas, así que muy pero muy contenta. En ese caso hubo una muy buena recepción de la gente en redes sociales y demás del Parque del Bicentenario, muy contenta la gente con esto. ¿Tienen una fecha estimativa para la cual se podría inaugurar o una parte inaugurarse por lo menos en ese parque? Entendemos que en 2 meses vamos a poder ya estar inaugurando una parte y también lo que queremos es trabajar con nuestros clubes, con las instituciones, recibir propuestas. Sabemos que hay muchos que soñaron, muchos y muchas que soñaron con un lugar así, así que vamos a seguir a recibir muchas propuestas. Ya ayer cuando lo anunciamos hablábamos con la gente de Las Cañas y hoy se acercó el presidente del Club Cañuelas también con propuestas y también pedirle a los empresarios que apadrinen sectores del parque, así podemos avanzar mucho más rápido todavía, por supuesto cuidando toda la reserva natural. Bueno, ministro, me imagino que una alegría muy grande, usted lo decía, en este caso inaugurar el 12º bajo a nivel en su gestión. Así es, muy grande porque esta obra beneficia enormemente la movilidad de la ciudad y además la capacidad de nuestros trenes de tener mejor velocidad y mayor seguridad. Y esto es muy importante, hemos hecho 12 de 28 que estamos trabajando y vamos inaugurando de a uno, de a dos el sábado pasado. Estuvimos en Pilar, estuvimos en Malvinas Argentinas con Sergio Massa y estas son decisiones que necesitan presupuesto. Por eso siempre valoro al ministro de Economía, a Sergio Massa en este caso, que cuando le llevamos estas obras o cuando él propone obras, la verdad que le asegura la posibilidad de terminarlas. Y esto es una obra que seguramente a los cañuelenses le va a significar seguridad, mayor tiempo, mejor accesibilidad y como decía yo hace 2 minutos, ¿no? Antes era del otro lado de la vía, hoy es cruzando el puente o cruzando el viaducto. En ese caso usted habló de la motosierra y habló que justamente una motosierra, en alusión a lo que dice Javier Milei dentro de su campaña, podría terminar con esta obra. Cuéntele a la gente qué implicaría que llegara un gobierno, alguien como Milei, que pide rebajar el gasto público en 15 puntos. ¿Qué implicaría en un ministerio como el suyo? Mire, en el Ministerio de Transporte, el hecho de que no existan más los subsidios al transporte, que es lo que propone la oposición en general, imagínense que cuando gobernó Macri, se eliminaron los subsidios al interior de Argentina, solamente quedaron en Cava. Y esto fue así, y nadie dijo demasiado. Y la verdad que eso fue un acto de leso federalismo. Realmente lo veo así. Digo, eliminar un subsidio al transporte significa que el pasaje de colectivo cueste 700 pesos o que el pasaje en tren cueste más de 1.000 pesos. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Y entonces que lo paguen, dicen algunos. Pero realmente esto tiene que ver con lo que se llama la rentabilidad social del transporte. el transporte significa darle la oportunidad a los trabajadores, pero también a los empresarios, porque le trasladamos a los trabajadores de la manera más económica posible, como una especie de salario, le diría, indirecto. Entonces, la motosierra, en realidad, algunos creen que están del lado de la manija. Mucha gente que votó a esas opciones creen que están del lado de la manija y que la van a manejar ellos, la motosierra. En general, todos estamos del lado de la cuchilla. Estamos del otro lado. Y esto tenemos que entenderlo, interpretarlo, porque puede ser simpático, divertido, una motosierra de mentirita que haga este tipo de publicidad. Pero cuando usted usa mal la motosierra, y hay mucha gente que debe tener experiencia, o cuando el amputado o el lesionado es uno, es distinto. Entonces yo siempre pido una reflexión sobre esto. Hoy estas obras son gracias a que ha habido compromiso, responsabilidad y sobre todo con un ministro como Sergio Massa, que dijo: las obras se piensan, se ejecutan y se terminan. Y así estamos. Gracias. Bueno, Gustavo, me imagino que muy contento con la inauguración de este bajo a nivel en Cañuelas. Vos decías, una obra histórica para la comunidad. Una obra histórica para la comunidad, 201 años de historia, una semana muy intensa, semana de reivindicaciones, semana de reparaciones, semana de sumatoria de derechos y semana de hechos extraordinarios como este. Digo, porque hemos tenido ahí, yo hacía un repaso, la inauguración del CON en Ruta 3, que era un pedido de la comunidad, el nuevo destacamento, que es un destacamento nuevo, moderno, operativo, ubicado sobre Ruta 3, lo que mejora la infraestructura de Ruta 3. Después tuvimos la recuperación del angiógrafo y la inauguración de la sala de hemodinamia, que son dos hechos que tienen que ver, pero son diferentes. La recuperación del angiógrafo, porque podríamos haber puesto la excusa de que se la llevó el gobierno anterior y que es una cuestión que perdimos y que nunca vamos a recuperar. No, nosotros defendemos la agenda de nuestra comunidad. Y ni bien asumidos, se planteó tanto Alberto Fernández como Axel la necesidad de recuperar el angiógrafo, porque era un despojo, porque era un robo que estuvo legalizado, porque de un día para el otro se lo llevaron y porque el cuadro de patología preexistente de toda la región hace que los cañuelenses, los vecinos y las vecinas de Las Heras, los vecinos y las vecinas de Marcos Paz, de San Vicente, de Presidente Perón, necesiten el angiógrafo. La diferencia de una hora y media de viaje para un turno que nunca llega con el angiógrafo anterior que se llevaron, es entre la vida y la muerte, o es entre el daño permanente y la posibilidad de recuperarte. Y ese fue un hecho notable. Pero aparte se inauguró la sala, pero aparte la sala de terapia intensiva, la primera de toda la región, de características pediátricas, en medio de un hospital que crece, y hoy el apiadero. Fueron gobiernos 4 años, se llevaron el angiógrafo, se excusaron, porque viste que tiene una tendencia a veces los principales referentes de la oposición a convertirse en ese personaje capuzoto en Juan Domingo Perdón. Sí, no, está bien, es cierto, la verdad que el angiógrafo lo necesitábamos, pero se lo llevó la provincia. Lo lamento, pido disculpas, pero no tenemos nada que ver. Bueno, no, la universidad no, en realidad no la van a votar y la necesitamos, pero yo no tengo nada que ver, es mi fuerza política a nivel nacional. Bueno, no se puede construir y defender la agenda de la comunidad brindando todo el tiempo excusas permanentes para aquello que no tenemos el coraje de hacer. Y nosotros somos dogmáticos, y nosotros somos orgánicos, y nosotros nos alineamos con nuestros gobiernos, pero primero defendemos el derecho de nuestras comunidades. El apiadero ese es el apiadero, descubrieron algunos concejales también de la oposición, no durante los 4 años que utilizaron el hospital de motín político para llenarlo de administrativos y administrativas. Cuando se fueron, al otro día pidieron la construcción de la piadera y nosotros lo tomamos. Lo que es bueno para los cañuelenses es bueno para todos, y el apiadero se construyó, que quedará como un activo para la comunidad y para el intendente o la intendenta que venga después, pero que sin lugar a dudas había una necesidad y fruto de la negociación, de la articulación entre lo público y lo privado, vamos a tener un parque público de 6, 7 hectáreas en el centro de Cañuelas. Me parece también importante remarcar la importancia de la decisión de los gobiernos nacionales de invertir, en este caso el de Alberto Fernández estos últimos 4 años, porque todo esto que vos nombrabas recién son todos recursos nacionales. Son todos recursos nacionales. Vos tenés en cuenta también que hace una semana, la semana que pasó, inauguramos 22 kilómetros de la autopista Presidente Perón, que es el tercer anillo de circunvalación luego de General Paz y luego del Camino de Cintura, que es una autopista que pasa por 12 municipios y afecta la vida de 12 millones de personas. Y es fundamental. Y contarte otra cosa, también ayer terminamos nosotros. El gobierno hizo en 4 años del gobierno Macri 32 kilómetros de la ruta nacional número 8. Nosotros hicimos en 4 años los 140 kilómetros que faltaban. ¿Y por qué nombro la Perón y la ruta 8? Porque ellos no pusieron plata en la Perón porque atravesaba todos municipios peronistas. Y nosotros hicimos lo que hicimos en la Perón, pero terminamos la 8, donde no hay un solo municipio de nuestro color político, pero que es una plataforma comercial extraordinaria que digamos todos los días circulan entre 5.000 y 7.000 vehículos, que por ahí pasa el 40% de la producción agropecuaria del país. Bueno, esto en el marco de un gobierno nacional que tiene la decisión de invertir, que ha invertido muchísimo durante 4 años en obra pública y que no ha invertido en Cañuelas, en contraposición con el otro modelo, ¿no? La última que te hago. Tu proyecto de las universidades. ¿Se cree que la Universidad de Cañuelas junto a Saladillo y otra más podría aparecer en la próxima sesión? Y para nada. ¿Vos tenés la misma información? ¿Puede aparecer en el recinto en la próxima sesión de diputados? La misma información y estamos llevando adelante las conversaciones a los efectos, Diego, a los efectos de que, digamos, entiendan que las universidades son para todos y que hay una necesidad de sentarse y ocupar las bancas de acuerdo a los sueldos que paga el pueblo. Ahora, viendo lo que han hecho con ganancias, no tengo las mejores expectativas, pero espero que realmente se sienten. Ganancias, anunció Sergio Massa hace 2 semanas atrás, salieron esto, y lo iba a usar alguna calificación que no corresponde, pero a torearlo, a decir, bueno, mándelo, ministro, lo mandó y votaron todos en contra. Entonces es muy difícil construir políticas públicas en el tiempo con gente para la cual ningún viento favorable, porque no sabe a dónde quiere ir. Nosotros queremos un país de 50 millones de habitantes para todos los argentinos y todas las argentinas.